del hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros. Hola, salud. Hoy comenzamos este camino que personalmente llevo fraguando durante años. En pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas. Tengo la necesidad de decir algunas cosas que desde mi ventana observo y que, no por parecer obvias, parece que todas las personas tengamos en cuenta. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no. Ante esto, y viendo el acoso al que somos sometidos desde todas direcciones, las personas sensibles que nos resistimos a aceptar la opresión sobre otros o sobre nosotros mismos, me veo en la necesidad de compartir con vosotros reflexiones, cuestionamientos, planteamientos de por qué. Y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto. ¿Por qué hacemos las cosas? Intentamos analizar los conflictos y de nuestras limitaciones a la hora de enfrentar la mucha lucha que los que estamos en la calle tenemos que afrontar. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra. Algunos días no estaré solo en este programa. Buscaré compañeras, amigos, que vendrán a acompañarnos. Veremos documentaciones varias, incluso en la memoria, experiencias lejanas o cercanas. Nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Algunas personas que tienen puestas en mí expectativas a las que seguro que no podré llegar, me han ido animando a desarrollar este trabajo. Era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de azul y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre? Animándome a desarrollar ese trabajo, como dice Turó en Su vida sin principio, doy por supuesto que existe un deseo de oír mis opiniones sobre algún tema, aunque yo sea el mayor chiflado de este país. Desde luego, no de que me limite a decir solo cosas agradables o aquello con lo que esté de acuerdo el auditorio. Con estas condiciones me comprometo a entregarle una fuerte dosis de mí mismo, aunque le aburra lo indecible. En este primer programa, que durará aproximadamente 1 hora, queremos manifestar la creencia de que toda resistencia digna de por sí ya implica una victoria, y que el poder siempre se alía con el poder y no tiene ningún reparo en exterminar a su propia población. Tenemos vocación bisemanal, así que esperamos que, si es de vuestro interés, dentro de un par de semanas nos volvamos a encontrar. Estas secciones, que van a ser de entrevista, secciones de poesía combativa, otra de historias de lucha social y motivos para la revolución. En la entrevista hemos querido empezar con la huelga del 70 de la construcción en Granada, que el pasado 21 de julio se cumplían 44 años de que ocurrieran estos hechos. Para ahondar en ello, hemos dividido el tema en 3 entrevistas con Pedro, un amigo que participó en todo aquello y que hoy nos contará cómo fueron los preparativos de la huelga. En el próximo programa nos explicará cómo se desarrolló. Y en el último y tercero de esta dura y trágica historia, ¿qué ocurrió después? Para esto, él nos ha pedido que pongamos una música que sirve de inicio y cierre a estas tres entrevistas. Hemos querido quedar con Pedro. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Que fue una de las personas que participó en parte de la organización de aquello y que vivió en primera persona todo aquel acontecimiento. Entonces, Pedro, por empezar por algún sitio, ¿tú con qué edad empezaste a trabajar en la construcción? Bueno, yo empecé a trabajar en la construcción con nueve años y unos meses. No recuerdo exactamente cuánto, pero vamos, ponle cinco o seis meses. Entonces, pues nada, lo que sí me acuerdo muy bien, que el primer trabajo que yo tuve fue una pala y un pico. De eso sí me acuerdo. Como también me acuerdo que el primer sueldo que yo tuve a la semana, por entonces se pagaba por semana, trabajando de lunes a sábado, 10 horas diarias, pues el primer sueldo que yo tuve fue 500 y poco pesetas. Hombre, eso para un niño de 9 años, pues eso era, vamos, yo que no había tenido un duro nunca, pues si me pagan 500 pesetas, pues mira. Bueno, pues a partir de ahí, yo lo que veía en la gente era que era mucho miedo, mucho temor. Yo era un niño y yo no me daba cuenta de todas las cosas, ¿no? Pero yo veía que la gente hablaba entre ellos de lo que fuera y veía al patrón. Y ya no seguían hablando, tenían miedo. No se tenía la gente a hablar entre ellos, entre el patrón. No. Entonces, pues, toda esa historia lo que me hizo ver es que había que pelear, que había que luchar. No sabía por qué. Yo no. Que nadie me pregunte si yo con 9, 10, 11 años sabía si había que pelear por una cosa u otra, porque no tenía ni idea. Yo sabía que había que pelear. Sí, que eso no podía ser, esa situación de ese silencio, ese miedo, por parte de la gente, no. Entonces, eso me hizo, pues bueno, empezar a hablar con gente, bueno, empezar a oír gente. Porque claro, los niños cuando yo les preguntaba a los mayores por algo, no me ni me respondían nunca ni nada, porque me decían tú eres un niño y tú no sabes nada. Bueno, pues yo lo que hacía era eso, oía las conversaciones que tenían entre ellos, y lo que me hizo ver, pues, es que lo que antes dije, que había que luchar. ¿Cuál fue mi primer contacto así más en serio ya con estas cosas? Pues fue alrededor del año 1968, más o menos, cuando ya Sí, es verdad que yo puedo hablar con la gente, la gente me escucha, los mayores me escuchan. Y entonces, pues bueno, pues eso hizo que hubo mayores que ya me contaban a mí lo que estaba pasando. Y todo eso hizo que yo tomara ya cierta postura, cierta postura política. No sabía, evidentemente, porque y si lo sabían, entonces serían pocos. No sabíamos la mayoría si eso era ser o comunista o socialista o lo que fuera. No lo sabíamos. Sabíamos que había que hacer algo. Responde que tú ahora para yo. Si no, yo sigo. Si no, sí, sigue. Sabías que tenías que hacer algo. Y ante eso, ¿qué es lo que te empieza a plantear? Eso ¿qué es lo que empieza a ver? Eso me hace que yo tome contacto con gente. Y en el año, como antes dije, en el año 1968, fui a una primera reunión donde yo, la verdad sea dicha, yo vi allí a, no sé si 25 personas, 30 o 25 o 30 personas. Y yo estaba allí como el más crío de todos. Yo era el pero niño. ¿Cómo fuiste a esa reunión? ¿Te dijeron? Hubo una persona con la que yo había hablado ya bastantes veces y un día me dice: mira, pues tenemos una reunión el día tal, si quieres venir, vente. Pues yo le voy. Entonces, antes comentabas que se echaba unas 10 horas de trabajo. O sea, después sí. de terminar de echar 10 horas de trabajo a la obra, fuiste a ver qué era lo que hablábamos. Y me tuve que venir, excepto, aunque parezca un poco de... parezca un poco extraño, pero fue así. La reunión, si no recuerdo mal, fue a las 7 de la tarde, 7 y media, 8 por ahí, y terminó la reunión alrededor de las, no sé si a las 9, no puede, no me diré. Y desde Granada me tuve que venir a mi pueblo andando. Hasta acá andando. Andando. A esa hora, sí. Una hora y pico, no sé si una hora y pico. Bueno, pues eso, esa primera reunión que yo tuve, pues fue para mí abrirme a otro mundo. Yo no había estado nunca en ninguna reunión, yo no había oído hablar nunca de la manera que esa gente estaba ahí hablando, y fue, para mí fue una cosa. Luego, a lo mejor en ese momento no sabía exactamente esas personas si estaban en la organización, no, o algo, no. Pero luego supiste a qué organizaciones pertenecían. Pasaba el tiempo, porque ya me dijo, este hombre mismo me decía: vamos a tener otra reunión el día tal, 20. Yo iba, pasado el tiempo, no sé, no sé si 3 meses, 4 meses. Entonces yo fue cuando este hombre me decía: mira, el fulano ese se llama tal y está en tal cosa, el otro se llama no sé qué y está en tal cosa. Fue a partir de entonces cuando yo supe ya más cosas, ¿no? Pero hasta entonces no. ¿De qué época estaríamos hablando? Pues estaríamos hablando del año 69, más o menos. Sí. Lo que sí sé, porque entonces yo tenía 14 años, lo que sí sé es que se trabajaba de lunes a sábado, 10 horas diarias. Los peones ganaban 200 casatas, creo que era. Sí, 200 casatas. Con todo incluido, es decir, en esas 200 casatas semanales se incluía todo. Sí, sí. Digo semanales, perdón, por día, perdón. 200 casatas día. Por día. Se incluía absolutamente todo, es decir, la paga, el despido, cuando te despedían, es decir, todo. Pero lo peor que yo empecé a ver no era que se ganaban 200 casetas. Lo peor que yo empecé a ver es que por lo que los compañeros ya más mayores me contaban, es que el empresario les hacía firmar una nómina. Cuando había nómina, que la mayoría de la vez ni había nómina, pero cuando había nómina, el empresario le hacía firmar una nómina en la que se ponía que al mes ganaban, no sé, pero alrededor de los, no recuerdo bien exactamente, pero 1.800 pesetas, 1.500 pesetas, 1.700 pesetas, cuando en realidad no se ganaba ni muchísimo menos eso. Se echaban un montón de horas extras, aparte, sobre todo en los meses desde mayo hasta mayo, junio, julio y agosto, se echaban un montón de horas. Un montón de horas significa que después de trabajar 10 horas, que era tu jornada, pues había gente que por la necesidad que fuera, por la razón que fuera, pues a lo mejor se echaba una hora más o dos horas más. Es decir, estaríamos hablando que se terminaba de trabajar sobre las 9 de la noche, 8 o las 9 de la noche. Entonces, todo eso, cuando yo ya empecé a entrar más en estas cosas, pues dije, macho, aquí hay que hacer algo, esto no puede seguir así. Entonces, a partir de que yo me empecé a dar cuenta de esto, empecé a ir por las reuniones que se hacían todas las semanas. Generalmente los sábados, ¿Y dónde se hacía la reunión? En la asociación de vecinos de la Virgen de Zika. Cuando recuerdo estas cosas que me altero. No, pero... En la asociación de vecinos. Hoy se puede decir que era una asociación de vecinos. Entonces no lo era, era un local. No había ni nada que identificar, no había nada que identificar a asociación de vecinos de tal, o no existía. Existía un local donde allí se iba a hablar de todo, se iba a hablar de cosas, se iba a hablar de lo del convenio y de otras cosas. Y bueno, pues allí fue donde yo ya me metí más en serio en esto y empecé a hablar con más gente, empecé a saber un poco más de qué iba toda esta historia y me fui enterando de más cosas. Porque entonces, quería preguntarte, entonces había, ¿qué organización sindical había? ¿Estaba el sindicato vertical? ¿Estaba el sindicato del Estado? Estaba el sindicato vertical. ¿Que era el que ponía esos convenios con esos salarios? Vamos a ver, estaba el sindicato vertical en esos años, esto ya lo cuento, porque después de 1970, 71, 72, fue cuando yo ya me meto más a fondo en esto que hacía, y es cuando yo me empiezo a enterar de más cosas. Es decir, el sindicato vertical era un sindicato que estaba controlado por el Estado y por las empresas. Se hacía el paripé, si no me acuerdo más, cada dos años, que en la obra se elegía a un representante entre los trabajadores, que era el que el empresario decía, es decir, el empresario, porque el sindicato vertical obligaba a la empresa a que se eligiera, pues salía un tío. ¿Quién era? Pues llegaba el empresario un día y decía, oye, tú vas a ser el representante de los trabajadores. Como no se podía decir ni no, ni por qué, ni cómo, ni cuándo, pues vale, pues yo soy. El empresario le daba un papel, lo firmaba y punto. Y luego, en teoría, ese representante de los trabajadores tendría que ser convocado por el sindicato vertical cada X tiempo, que no lo convocaban nunca, pues para que se hablara de cómo iba el sector, de la construcción, como qué estaba pasando en su empresa, qué no pasaba, qué no sé qué. Eso te repito que no pasaba nunca. Y eso era lo que... Entonces, respondiendo a tu ¿qué era, pues? ¿Qué era tu pregunta? Yo ¿Qué sindicato había? ¿Cómo se organizaba? Con la única gente que yo tuve realmente contacto hasta el año 71, más o menos, fue con la OAS. ¿Qué eran? La Hermandad de Obreros de... Cristiano, de Acción Católica. El mandado de Acción Católica. ¿Y por qué tuve yo más contacto con ellos? Porque era era una gente que no, a ver cómo lo explico, que no iba por el mundo de ni de jefe, ni sabían más que nadie, y era una gente muy... Para mí, la gente de la OAS de entonces, hoy no sé cómo son, porque yo he perdido el contacto con ellos hace muchísimos años ya. No sé si aún sigue la OAS por el mundo. Yo veía en ellos gente muy sana, hay gente que era como yo, es decir, que se levantaba a las 7 de la mañana, que se iba a trabajar, que trabajaba 10 horas y que no... Que eran unos currantes lo mismo que otros. Eran unos currantes exactamente igual. Y lo más importante para mí era gente que cuando yo les hablaba, nunca me dijeron, oye, tú te callas porque tú eres un niño y tú no sabes de qué va esto, nunca. Entonces, digamos que yo al sindicato, por darle un nombre, porque entonces no era sindicato, pero bueno, por darle un nombre, con el que yo sí sabía, gente que estaba en la OAS, pues sabía de 7 u 8 que estaban efectivamente en la OAS, que con los que yo más hablaba. ¿Había otros sindicatos? Pues yo creo que sí los había, pero no daba la cara. Y era la clandestinidad en cualquier caso, ¿no? Y era la clandestinidad, pero en esas reuniones que antes dije, allí no salió nadie, al menos en las reuniones que yo tuve. Allí la dirigencia, ¿eh? Sí, no sé si luego hubo otra que salió alguien diciendo, oye, pues yo soy de la CNT, pues yo te afiliaba en Comisión Obrera, pues yo te afiliaba en la UGT, pues yo soy del PC. Yo las reuniones que tuve, y estuve bastante, no lo oí nunca. Nunca vi nadie. Supongo yo que sí, había gente de eso. Y que puede que hubiera algunos de estos de la OAS, que gente cristiana de base y eso, que estuvieran en alguna de esas organizaciones. Posiblemente. ¿Por qué? Pues porque la OAS, digamos que era el único sindicato, por llamarlo de alguna manera, que el régimen lo dejaba hacer. Sí, era como una organización de trabajadores, porque sindicato no podía, legalmente no podía ser, como una asociación de trabajadores a lo que se les permitía les permitía según qué cosas. Bueno, el régimen y todo esto que voy a decir ahora, ya no es que yo lo supiera entonces, esto es que después he leído cosas, me he enterado, he hablado con más gente y me lo han dicho. Digamos que era el sindicato, repito, por darle un nombre, porque no era un sindicato, pero por darle un nombre, era el sindicato que el régimen sabía que dentro de ese sindicato había un montón de gente, de todos colores, de todos tipos y de todo, pero pero bueno, el régimen decía, como están más o menos controlados por la OLA, entonces sí, bueno, sí. no vamos a meter nosotros en esto. Y entonces repito que yo, con la única gente que, sabiendo quién eran, sabiendo quién eran, con la que yo tuve más contacto fue con la OAN. Pregunto usted. No, vamos, a partir de esas reuniones, claro, porque tú decías que había unos convenios y todo eso, a partir de esas reuniones, ¿qué es lo que se plantea? Estamos comentando que la gente cobraba 200 pesetas día, que encima no se cumplía, en teoría, por lo que has comentado antes o has insinuado antes, no se cumplía, en teoría la gente debería ganar más y ganaba menos, echaban horas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se plantea dentro de toda esa gente que estáis viendo ese sufrimiento por parte de, sobre todo de la construcción, que es donde tú en ese momento estás trabajando? ¿Qué es lo que se va planteando en esas reuniones? ¿Qué es lo que...? Bien, pues desde 1969, finales del 69, hablo un poco así de memoria, pero vamos, más o menos. De 1969 hacia atrás, los convenios se hacían y no se enteraba nadie. Tú sabías que se había firmado un convenio, no se sabe cuándo, ni quién, ni cómo, ni de qué manera, por lo menos te enteraba a los dos años. Oye, ¿qué es que me han dicho que hay un convenio nuevo? ¿Un convenio nuevo? No, eso no se enteraba nadie. No se enteraba nadie. No se enteraba la mayoría. Supongo que como en todos sitios, pues habría gente que sí estaba entera. Sí. Pero la mayoría no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a partir de más o menos mayo de 1970? Pues pasa que la gente ya llegó un momento en que no podía resistir más, es decir, era tal la explotación que había, que no se podía resistir más. Y entonces a partir de mayo, sí, yo creo que fue en mayo. A partir de mayo de 1970, cuando en una de esas reuniones en las que yo fui, se decide por un grupo que, bueno, que para hacer una plataforma, estamos hablando de cosas que hoy, pues dices, bueno, pues los trabajadores presentan una plataforma a los empresarios y se discute. Eso era impensable entonces. Pero bueno. alrededor de mayo, en una de esas reuniones en las que yo estuve, un grupo plantea que, oye, la mejor manera de saber lo que piensan los trabajadores es hacer una hoja y los trabajadores digan lo que quieren, lo que está pasando en su empresa, cómo lo ven, si quieren ganar 200, si quieren ganar 300, o quieren ganar... ¿Qué mejoras podría haber? O qué mejoras se podría ver. Y se hace una hoja. Lo más curioso de esto, la hoja se hace en el sindicato vertical. La hoja la hace el propio sindicato vertical. La hoja se hace el propio sindicato vertical. ¿Cómo la hace la hoja el propio sindicato vertical? Para esto nos tendríamos que irnos un poco más para atrás. Todo esto que voy a hablar a partir de ahora, después yo me he enterado, porque he hablado con mucha gente, y después me enteré. Entonces no lo sabía, evidentemente. El Partido Comunista de España, que en Granada no existía, y si existía era un poco, en 1975 su comité central dice que hay que utilizar a comisión obrera, o que hay que crear comisión obrera aquí en Granada. A diferencia de otros sitios, aquí no se hicieron ni comisiones para crear una especie de organización, ni asamblea, ni muchísimo menos, sino que el Partido Comunista designa a unas pocas personas, y eso con la consigna de que esas pocas personas se presenten a las elecciones sindicales, que el sindicato vertical, y salgan. Y llegó un momento, no sé si el año 1968, 67, 68 o 69, por esa época. Llegó un momento en que dentro del sindicato vertical, en el sindicato de la construcción, el sindicato vertical, había un montón de gente que eran del Partido Comunista. Y en teoría estaban como representantes de los trabajadores dentro del sindicato del Estado fascista. Entonces, ¿por qué se hace esto? Estas son cosas que luego después yo las he ido leyendo, las he estudiado, he hablado con gente. Yo personalmente he conocido a alguno que es dirigente de Comisión Obrera hoy en Granada y que me ha dicho que él estuvo en el sindicato de García. Sí. Entonces, ¿por qué hace esto? El Partido Comunista de España sabe que Franco, pues, al régimen franquista le quedaba 10 años de vida, 8, 9, 10, 11 años de vida. Y entonces lo que deciden que es, pues, tenemos que entrar dentro de la única organización donde están los trabajadores. Y los trabajadores estaban los trabajadores. Hay que decir que cuando tú empezabas a trabajar en una empresa y quedaban de alta, obligatoriamente tenías que pagar una cuba u otra. Y tenías que afiliarte al sindicato vertical. Eso era obligatorio, eso no había historia. ¿Sabes? Por a la fuerza, la mayoría de los trabajadores estaban allí, aunque no fueran a ningún sitio ni estuvieran representados por nadie. Pero era parte de en teoría todos estábamos allí. Entonces lo que decide el Partido Comunista es que hay que estar donde están los trabajadores para desde ahí crear una organización obrera que sea la vanguardia del movimiento obrero, etcétera. A lo que iba. ¿Por qué se hacen las hojas allí? Porque este grupo de gente que estaba en esa reunión, que eran delegados dentro del sindicato vertical, dicen ellos, bueno, pues nosotros somos los que lo hacemos. Claro. Imagínate que en una reunión, yo exactamente no me acuerdo la gente que habría, pues ponle 20, 25, 30 personas, pues 5, 6, o 10, o 7, 8, los que fueran. Decían, oye, pues nosotros somos los que nos encargamos de hacer la obra. Vale, pues nosotros encargamos. Entonces fueron ellos los que, utilizando los medios del sindicato vertical, hacen esa obra. No sé exactamente cuántas se hicieron, porque a mí me dieron que unas 1000. Yo exactamente no sé cuántas se hicieron. Lo que sí sé es que esa obra se reparte clandestinamente, evidentemente, por las empresas. Y se recoge, no sé si a tres o cuatro semanas se empiezan a recoger. Claro, uno tiene que empezar una cosa. Esa hoja, la única manera que había, o la única manera en las obras que yo tuve, la única manera que había es que alguien planteara eso era, a la hora del bocadillo, que era la 10, o a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde menos, porque si la obra estaba cerca de alguien que vivía cerca, pues se iba. Sí, sí. Comía en su casa y luego venía. Entonces, la mejor obra era la 10. Y entonces lo que se hizo fue eso, se repartieron esa hoja, y una determinada gente lo que hizo es, en la hora del bocadillo, decir, bueno, mira, vamos a hacer esto porque queremos hacer un convenio nosotros y porque tal, que pues. Bueno, y el tío, pues, con un lápiz, con un bolígrafo, decía, bueno, a ver, ¿vosotros estáis de acuerdo con esto? Sí, no, tal. La mayor parte de se rellenaron un poco colectivamente. Sí, y entonces pues se recogieron esas hojas, más o menos, un mes y medio, 2 meses después, se recogieron esas hojas y conforme lo que esas hojas decían, lo que se hizo es una plataforma de convenio que se presentó. o sea, una propuesta de mejora del convenio por parte de los trabajadores. Era casi, bueno, no, sí, lo que tú dices, no era un convenio nuevo porque no se podía hacer. Digamos que era una, lo que tú has dicho, mejorar una serie de cosas. Pues entonces, presentáis esa mejora de convenio y se presenta al sindicato vertical. Y lo que vamos a hacer es que vamos a seguir viendo cómo se desarrolla esta historia en el próximo programa, porque sí, viendo si te parece bien, ahora que estoy lanzado, yo te lo voy a decir, luego tú lo vamos a grabar. No, vamos a seguir en el próximo programa, vamos a seguir viendo un poco cuál es el resultado de ese trabajo que hacéis en el próximo programa, para ver cuál es el trabajo que se desarrolla después de esta explicación de la situación en la que estabais y cuál es lo y por qué de los acontecimientos que ocurren el 21 de julio. Pues entonces, muchas gracias, Pedro, y ya seguimos el próximo día. Con esta melodía queremos empezar la sección de poesía combativa. Como se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el... Hoy, como primer programa, hablaremos de una poesía de hace 2500 años. ¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasar? Esta poesía está realizada por un legislador poeta de Atenas. ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas y gotas? Esta poesía que leeremos al final necesita una introducción y vamos a ver si podemos realizarla. En la ciudad de Atenas, sobre el siglo VI, V antes de Cristo, había sufrido tiranos, había sufrido distintas situaciones políticas, había aumentado la esclavitud por deudas y los ciudadanos, en rivalidad con la aristocracia, luchaban por conseguir un sistema político mejor. En esta grave situación llegaron al acuerdo de que todos aceptarían las reglas que pusiera un solo hombre para todos los ciudadanos, y pensaron en un poeta para elaborar esa misión. Lo nombraron tirano, y este poeta durante algún tiempo se dedicó a legislar. Entre otras cosas, eliminó la esclavitud por deudas, consiguió repartos de tierras, una nueva estructura social que después denominaron democracia. Por desgracia, si vemos lo que es democracia ahora, pues no se parece nada a lo que era para ellos. La democracia era algo que para ellos intentaba evitar que los ciudadanos fueran idiotes. Para los atenienses, el idiotes era el ciudadano que se dedicaba exclusivamente a sus tareas particulares y privadas, dejando en manos de otros la gestión política. Ese ciudadano, decían, es peligroso, pues cualquier demagogo lo maneja. Decidieron dejar en manos de Solón esa gestión. Entonces hizo leyes iguales para todos, repartió tierra, eliminó esclavitudes y dio todas esas bases que posteriores reformas llevaron a hacer que todos los ciudadanos pudieran acceder de forma igualitaria a la gestión de la sociedad. Quizás fue la primera vez que conscientemente una población intentó ser igualitaria, aunque no lo consiguiera totalmente. Cuando Solón terminó, escribió una poesía que expresa cuán difícil había sido esa labor. Arranqué de la niega tierra los mojones hincados por todos los lugares. Di una tierra que antes era esclava y ahora libre a Atenas. A nuestra patria devolví muchos hombres que antes habían sido vendidos con razón o sin ella, y a otros que obligados a exiliarse por su extrema pobreza habían olvidado ya incluso la lengua griega. A otros que aquí mismo sufrían la vergonzosa esclavitud temblando ante los humores de sus amos, los hice libres. Todas esas cosas las hice poniendo en armonía la fuerza y la justicia. También inscribí leyes iguales para el pobre y para el rico, aplicando a ambos una justicia que me parecía recta. Si yo hubiera hecho un día lo que a unos agradaba, y que para los contrarios al día siguiente, de muchos hombres esta ciudad hubiera quedado viuda. Así que buscando ayuda en todas partes, me revolví como un lobo en medio de los perros. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Con esta melodía queremos comenzar la sección que hemos denominado Historias de Compatibilidad Social. Como inicio del programa explicaremos los motivos y de qué van estas historias. Vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. En esta primera ocasión queremos hablar de la Comuna de París. La Comuna de París surge como consecuencia de los procesos de las primeras internacionales, la toma de conciencia del mundo obrero, y en esta situación el imperio francés, en una situación de crisis, decide, como casi todos los estados cuando están en crisis, orientar que el enemigo es externo, decide en el llamamiento del nacionalismo entablar una guerra contra Prusia, que es un fracaso absoluto por la negligencia política y militar, etcétera, etcétera. Los mismos políticos, viendo la caída del imperio, deciden que todo cambie para que no cambie nada y declaran la república. Y en mitad de este conflicto, París cercado por las tropas prusianas, deciden entregar París a las tropas prusianas como aval de los acuerdos de finalización de guerra, pero la población de París se niega a aceptarlo. Esta población de París se niega a aceptarlo y, con la ayuda de la Guardia Nacional, que había sido una milicia fundada durante la Revolución Francesa, deciden que no abandonan la ciudad y que, por lo tanto, se enfrentan a los prusianos. Este es un triunfo, madre, a donde nace el alba, yo siembro el día. Este enfrentamiento llevará a que el gobierno, en teoría legítimo, de Francia huya de París, se esconda en Versalles, se reorganice políticamente y decide a atacarlo. Atacar a su propia población para asegurar la estabilidad de la zona y sus acuerdos con los poderes alemanes y europeos, legitimarse aún a costa de la sangre de su propio pueblo, cosa que, por otra parte, siempre los estados han estado dispuestos. Este es un triunfo, madre, a donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. En esta situación, la población de París se ha negado a obedecer al gobierno. La Guardia Nacional se organiza y se entabla la defensa contra los prusianos. La república no le sirve a la población y se declara la comuna. Este gobierno republicano en Versalles decide que la comuna es inadmisible, la ataca, los extermina. Se habla de más de 30,000-40,000 fusilados en las calles de París. El Sena se tiñe de rojo y, en mitad de todo esto, una mujer que ha permanecido en la lucha, en el ánimo constante, que por casualidad ha sobrevivido a los fusilamientos sumarios en las calles de París, es detenida, como muchos otros. Luego será enviada a Nueva Caledonia, al exilio, a las prisiones, en donde permanecerá más de 10 años, y en su juicio, en el que todos esperan encontrar a una joven lloriqueante, el historiador Lizagaray nos cuenta cómo ella se enfrenta al tribunal. «No quiero defenderme, no quiero ser defendida», exclama Luisa Mitchell. «Pertenezco por entero a la Revolución Social. y reclamo aceptar la responsabilidad de todos mis actos. La acepto sin restricción. Me reprochan ustedes haber participado en la ejecución de los generales. A eso contestaré. Trataron que se disparase contra el pueblo. No hubiera dudado en disparar contra los que daban semejantes órdenes. En cuanto al incendio de París, sí, he participado en él. Quería elevar una barrera de llamas contra los invasores de Versalles. No tengo cómplices. He obrado por mi propia cuenta. El fiscal pide la pena de muerte. Ella alega. Lo que reclamo de ustedes, que afirman ser un consejo de guerra constituidos en mis jueces, pero que no se esconden como comisión de gracia, es el campo de Santori, donde han caído ya nuestros hermanos. Es preciso separarme de la sociedad. Se les ha dicho que lo hagan. Pues bien, el comisario de la República tiene razón. Puesto que parece que todo corazón que late por la libertad no tiene derecho más que a un poco de plomo, reclamo mi parte. Si me dejan ustedes vivir, no paré de gritar venganza y pediré venganza de mis hermanos para los asesinos de la Comisión de Gracias. El presidente interviene diciéndole: no puedo dejarle por más tiempo la palabra. Lucha Mitchell contesta: he terminado. Si no son ustedes unos cobardes, mátenme. No tuvieron el valor de matarla de una vez. Fue condenada a la deportación a una fortaleza. Este es un triunfo, madre, a donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba, el que no cambia todo no cambia nada. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Eso mismo pensaría Thiers, que eso era lo que le estaba ocurriendo. Empezamos una nueva sección que hemos denominado Motivos para la Revolución. Y en ella hemos recabado en una parte de la historia que os hemos contado anteriormente, en la anterior sección, participa un personaje, Thiers, el jefe del poder ejecutivo francés, de esa república francesa que está luchando contra su propia población que intenta resistir en París. Y entonces queremos leeros tres pequeños documentos oficiales del gobierno francés de la época, firmados por él mismo, en los cuales se manifiesta cuáles son las actitudes de los políticos, los gobernantes, con respecto a sus propias poblaciones. El primer documento es de fecha de 19 de marzo de 1870 y dice lo siguiente: el gobierno nacido de una asamblea elegida por sufragio universal ha declarado varias veces que quería fundar la república. Los que quieren derribarla son hombres del caos, asesinos que no temen sembrar el espanto y la muerte en una ciudad que no puede salvarse más que por la tranquilidad y el respeto a las leyes. No son más que hombres corrompidos por el enemigo o el despotismo. Sus crímenes así lo esperamos, provocarán la justa indignación de la población de París, que se levantará para infligirles el castigo que merecen. El jefe del Poder Ejecutivo, Thiers. El mismo día escribe otro comunicado público también. Versalles, 19 de marzo de 1871. El presidente del Consejo del Gobierno, jefe del Poder Ejecutivo, a los efectos comandantes generales de las divisiones militares, primeros presidentes de las audiencias territoriales, fiscales, generales, arzobispos y obispos. El gobierno estero está reunido en Versalles, donde igualmente está reunida la Asamblea. El ejército, con 400.000 hombres, se ha concentrado allí, en buena ley, al mando del general Vinoy. Todas las autoridades, todos los jefes del ejército han llegado. Las autoridades civiles y militares no ejecutarán otras órdenes que las del gobierno regular residente en Versalles, so pena de ser consignados como culpables de prevaricación. Se invita a los miembros de la Asamblea Nacional a acelerar su regreso para estar presentes en las sesiones del 20 de marzo. La presente circular será difundida públicamente. El jefe del Poder Ejecutivo, Thiers. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Posteriormente, cuando por fin consiguen entrar en la ciudad tras duros combates, manda una carta al que supuestamente debería ser su enemigo, Bismarck, canciller de Prusia. En la carta le dice lo siguiente: señor Bismarck, puede estar muy tranquilo, la guerra está terminada en esta misma semana. Hemos abierto una brecha por el lado de Issy, que en este momento estamos agrandando. La brecha de la Muette está empezada y muy avanzada ya. Abriremos otras en Passy y en Port-du-Jon. Pero nuestros soldados trabajan bajo la metralla, y si no fuera por nuestra gran batería de Montretour, tales temeridades serían imposibles. Las acciones de este género están sujetas a tantos accidentes que no se puede fijar exacto término a su culminación. Suplico al señor Bismarck, en nombre de la causa del orden, que nos deje realizar nosotros mismos esta represión del bandidaje antisocial que durante algunos días estableció su sede en París. Si actuáramos de otro modo, causaríamos un nuevo prejuicio al partido del orden en Francia y a las leyes en Europa. Que confíen en nosotros, el orden social será vengado en el transcurso de la semana. En cuanto a nuestros prisioneros, esta mañana os he enviado los verdaderos puntos de llegada. Es demasiado tarde para recurrir a los transportes marítimos. Los mandos de los regimientos están dispuestos en nuestras fronteras terrestres, y una vez llegados los prisioneros, serán entregados inmediatamente. No se les espera para actuar por lo demás, pero es una reserva lista para cualquier acontecimiento. Con mi más sincera amistad, Thiers. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos. Esperamos que las secciones del programa sean de vuestro interés.